ninguno de nuestros casos tendría esperanza. Algo digno de recordar al confrontar a personas perturbadas y dañadas. Medita en algunas personas que conoces que están en muy mala condición, ya sea mental, espiritual o física, o por cualquier otra razón. Trata de considerarles de la manera en que crees que nuestro Dios, incondicionalmente amante, las considera. Además de orar por ellas, ¿qué puedes hacer, de alguna manera, para ministrar a sus necesidades y mostrarles algo del amor de Dios?